Latinoamérica rompe el cerco. El semanario que informa desde abajo el acontecer de nuestra América. Bienvenidos sean todas y todos. Llegamos a un nuevo programa del semanario Latinoamérica rompe el cerco. Un programa muy nutrido de información. Vamos a estar por toda Centroamérica, América Latina y también un poquito al sur. Así que les pido que me acompañen. Soy Ayelen Correa Rowe desde la República Argentina. Vamos a iniciar yendo a Bolivia, a hacer contacto con la compañera Mercedes Fernández de Radio Santa Cruz. Ella nos va a informar sobre un caso que ya hemos difundido, tiene que ver con el problema del tráfico de colmillos de jaguar, un animal protegido de acuerdo a las leyes bolivianas. Vamos a conocer qué sucedió con la condena a ciudadanos asiáticos. Muchísimas gracias para América Latina Rompe el Cerco desde Bolivia, Santa Cruz de la Sierra. Concluimos una semana en la que al fin la justicia boliviana ha dado sentencia a los traficantes de colmillos de jaguar y pieles, un negocio tan ilícito y tan peligroso como la cocaína. Fueron 14 audiencias y al menos 20 citas ante la justicia de estos dos ciudadanos chinos que fueron encontrados con los colmillos y las pieles en las manos. Un tráfico horroroso del cual se está hablando en Bolivia. Recurrimos en América Latina Rompe el Cerco desde Radio Santa Cruz Bolivia a Huáscar Bustillo, él es biólogo. Así por favor. Es, querida Mechita, ¿no? Como decías, fue un día histórico lo que vendría a ser la parte de la justicia en Bolivia, ¿no? Pero se le ha dado una sentencia de 3 a 4 años de cárcel a estos traficantes chinos, ya, justamente ayer, pero el cálculo de lo que vendría a ser esta pena a la población le parece muy insuficiente. Esta pena es una pena, digamos, pequeña en relación al daño que han generado estos dos súbditos chinos. ¿Por qué? Debido justamente a que se ha visto muy claramente de que esta mafia ha sido justamente apoyada, podríamos decir, por estamentos de muy alto nivel que han hecho de que se postergue 13 ocasiones su sentencia. ¿Qué quiere decir esto? De que hay un solapamiento de la justicia muy grave a nivel Bolivia, ¿no? Justamente tratando de proteger a este tipo de organizaciones delincuenciales que están traficando y dañando un patrimonio muy fuerte para todos los bolivianos, como es el jaguar. El gran felino sudamericano, el guardián de la selva, y el que tenemos nosotros mucho, esa especie tiene mucho que ver con nosotros desde el punto de vista cultural, ¿no? Y ese es uno de los parámetros muy importantes. Pero aparte de que consideremos de que es una pena pequeña, ¿no? Porque seguramente estos súbditos van a apelar a medidas sustitutivas, y ahí ya se ha hecho un análisis, y es muy posible que salgan libres, por lo menos la súbdita china, ¿ya? Pero lo que tenemos que rescatar aquí es el precedente. Ya se ha sentado un precedente, y por eso digo que es un día histórico de justicia, ya preliminar, pero más que todo el precedente abarca lo que vendría a ser la pena que van a ver, digamos, las personas, los traficantes a nivel nacional. Porque, digamos, en este caso los chinos tuvieron la oportunidad de ser protegidos, digamos, por un estamento, pero en este caso un cazador boliviano que se ha encontrado flagrante no va a tener todo el apoyo para poder postergar 2, 3, 4 veces su audiencia. Se va a ir directamente a la cárcel. Y eso es lo importante. Uh-huh. Hay que aprovechar esta sentencia para sentar un precedente de justicia colectiva en las comunidades y que todas las personas sepan de que tiene cárcel. Es totalmente punible el delito hacia la biodiversidad nacional, ¿no? También tenemos que hacer, aprovechando justamente, tenemos que hacer la parte de lo que es la recategorización del jaguar en lo que es el libro rojo de vertebrados de Bolivia. Hay que subirle de nivel en lo que es la categoría de protección. Hoy día tiene la categoría de vulnerable, tenemos que subirle a la categoría en peligro, ¿no? Y sobre todo generar sistemas de protección mucho más elaborados, promoviendo una ley nacional del jaguar justamente para promover su conservación y sobre todo educación ambiental. Educación ambiental para todos los para toda la ciudadanía, tanto en la ciudad como en el campo, ¿no? Y que esto sirva de un referente, una punta de lanza legal y social. Gracias, Huáscar, que las comunidades sean vigilantes y que no vayan ni chinos, ni rusos, ni nadie a decirles te compramos, porque ellos lo venden 20.000 veces más caro, y ese es un crimen tan fatal como lo es el crimen del narcotráfico, y decimos nosotros no. Para América Latina rompe el cerco, desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Radio Santa Cruz, Mercedes Fernández. Hasta la próxima. Nos vamos a Centroamérica, más concretamente a El Salvador. Vamos a hacer contacto con la compañera Joshi Leván. Ella es parte de la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto. Tiene que ver con que esta semana comienza el juicio a Imelda, la joven que fue víctima de abuso sexual por parte de su padrastro hasta que quedó embarazada por él. Recién hace unos meses el padrastro y abusador está detenido. Imelda puede ser juzgada y condenada a hasta 20 años. Vamos a escuchar a Joshi Leván, que nos va a contar la historia. Hola, mi nombre es Joshi Leván, soy parte de la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto y quisiera saludar primeramente en América Rompe el Cerco. Gracias por esta entrevista y por estar atentas a la situación de las mujeres en El Salvador y también por estar solidaria desde la distancia con el caso de Imelda. Imelda Cortés es una mujer joven de 20 años, vive en una situación de pobreza en Jiquilisco, un municipio rural ubicado en el departamento de Usulután, al oriente del país. Desde los 12 años fue violada por su padrastro, que de 70 años, ¿verdad? Y en 2016, producto de ello, queda embarazada. El 17 de abril, Imelda relata que fue a la letrina, momento en que sintió que expulsó algo. Inmediatamente vio el sangrado, quedó inconsciente y a partir de eso su mamá intenta buscar ayuda con una vecina y en conjunto la trasladan a un hospital en Jiquilisco. Mientras era atendida, Imelda fue interrogada y producto de esto una médica da aviso a la Policía Nacional Civil y pues Imelda queda detenida en el hospital. Luego de su arresto, Imelda fue acusada por homicidio agravado en grado de tentativa, ya que su hija fue rescatada viva. Y desde abril del 2017 está privada de libertad en el centro penitenciario de San Miguel. Y se expone a una posible, esperamos que no, pero una posible sanción de hasta 20 años de cárcel. Sin embargo, vemos como un montón de irregularidades en su proceso judicial, que básicamente son violaciones gravísimas como el derecho a la defensa y a un debido proceso. Por citar algunas cosas, se le dictó prisión preventiva sin tener justificación legal. En 9 ocasiones se canceló y se reprogramó el peritaje psicológico. La audiencia preliminar se suspendió en 7 ocasiones. El peritaje psicológico señaló que Imelda tiene una leve condición de discapacidad, pero este no ha sido considerado en el proceso. En la audiencia preliminar, el juez responsable decidió continuar con el proceso sin considerar la violencia sexual sufrida por Imelda. No aceptó que se incorporara la prueba de ADN que confirma la paternidad de su padrastro y la violación, y tampoco admitió una medida sustitutiva a la prisión. Realmente nos preocupa y es bastante terrible pues la situación a la que estamos expuestas las mujeres en El Salvador, porque por otro lado, vemos que la fiscalía no ha actuado con la misma diligencia en acusación en contra de su padrastro. Hasta este año él fue detenido y a partir de las gestiones de las organizaciones que representan a Imelda. Estas mismas organizaciones fueron las que posibilitaron que se realizara la prueba de ADN donde se demostraba la paternidad de su padrastro en este caso, quien está detenido en el mismo penal de San Miguel acusado de violación de menor incapaz agravada y continuada. Y bueno, nos enfrentamos a como mencionaba anteriormente, a que Imelda pueda ser condenada a 20 años de prisión por un delito que no ha cometido. Es bastante terrible darnos cuenta que las mujeres básicamente pobres, porque bueno, como ya mencionaba anteriormente, las características de Imelda, la situación y el contexto de vida de Imelda es la realidad de muchas mujeres en este país, y realmente lo que le está pasando a Imelda nuevamente nos evidencia la las dificultades a las que nos enfrentamos las mujeres por una legislación totalmente restrictiva, en donde ni siquiera se permite interrumpir el embarazo, ¿verdad? Por ninguna circunstancia, y además está generando que se criminalice a mujeres pobres por complicaciones obstétricas, por partos extrahospitalarios, que ha generado como un montón de confusión, ¿verdad? En el sistema judicial, y a partir de esto se está condenando a mujeres, ¿verdad? Básicamente es complejo, y sin embargo hemos visto como toda la solidaridad internacional de organizaciones de mujeres y feministas, de movimientos sociales, para que la condena de Imelda pues no pase, porque sería horrible que, además de todo lo que ha vivido Imelda desde los 12 años, nuevamente de una violación sistemática a derechos fundamentales, ahora ven el Estado y la condene y la prive de libertad por un delito que no ha cometido. Entonces, Imelda quiere continuar con su proyecto de vida, ella quiere pues cuidar a su hija, y el Estado ahora le está privando inclusive de ese derecho. Entonces, realmente es muy importante que el mundo sepa lo que el Estado salvadoreño le está haciendo a Imelda, que el juez en este caso también sepa que los ojos están puestos sobre El Salvador, y que habemos muchos y muchas que estamos respaldando a Imelda, y que no vamos a permitir que se concrete una condena para ella. Nos vamos a Honduras, allá está la compañera Melissa Espinosa Ruiz, del Movimiento de Diversidad en Resistencia, porque estudiantes y organizaciones estudiantiles y políticas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, tanto en la ciudad universitaria como en el Valle de Sula, comenzaron una campaña de denuncia pública para evidenciar las distintas violencias de las que son víctimas en el espacio de los campus universitarios. Tenemos el testimonio de Iris Romero, parte del colectivo Feminismo Libertario. Saludos a quienes nos escuchan a través de Latinoamérica Rompe el Cerco. Acá en Honduras, las estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en Ciudad Universitaria, Valle de Sula, comenzaron esta semana una campaña de denuncia pública para evidenciar las diferentes violencias que se viven en los campus universitarios. Las estudiantes del colectivo Feminismo Libertario, Feministas Universitarias Hatsiri, Mi Colectiva, Las Rojas y Compañeras No Organizadas, decidieron alzar su voz contra el capital, el racismo y el patriarcado dentro del campus de Luna. Varias compañeras han recibido amenazas así como intimidaciones, sin embargo, eso no las ha detenido y continúan con las acciones de denuncia pública. Las autoridades universitarias han manifestado que instalarán una comisión de investigación a todas las personas que han salido en el muro de denuncias. Diferentes medios de comunicación han usado la frase de muro de lamentos. Desde Movimiento Diversidad en Resistencia, lo nombramos el muro de la marea feminista estudiantil, que refleja toda esa furia, esa fuerza, esa rebeldía y alegría con la cual las compañeras exigen que el capital y el patriarcado caigan juntos. Escuchamos a Iris Romero, parte del colectivo Feminismo Libertario y del Movimiento de Diversidad en Resistencia, con un breve reporte y llamando a continuar con las denuncias públicas. Sí, la actividad se está llevando con bastante éxito. Empezamos a las 2 de la tarde y ya van sobre las 5 o 6. Varios compañeros y compañeras se han acercado a denunciar. Han salido nombres repetidos, mayormente de docentes del área de ciencias sociales, de hecho de la carrera de psicología hay muchos docentes. También han salido nombres de compañeros del movimiento estudiantil que ya tenían denuncias incluso públicas. Y nosotros hacemos el llamado a las demás compañeras que se sumen a la denuncia, que creemos esta cultura de la denuncia, y pues recordarles a todas las compañeras que nosotras sí les creemos y que esperamos pues que se acerquen con toda la seguridad de que van a estar acuerpadas. Nos vamos a Guatemala, hacer contacto con la compañera Lucía Ixchú de Festivales Solidarios. Tiene que ver con la campaña por la libertad de los presos políticos defensores del territorio, esta vez con la condena a 7 años y 4 meses de Bernardo Cal. Él es parte de la resistencia contra la hidroeléctrica en el río Cabón. Te escuchamos, Lucía, sobre este tema. Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Soy Lucía Ichu haciendo reporte esta semana, contando un poco del panorama desalentador que se sigue viviendo respecto a la criminalización como un fenómeno que se ha disparado en los últimos años en Guatemala, que se está viviendo en todo el territorio nacional. Hemos oído durante semanas la información que hemos compartido de la campaña que estamos trabajando sobre libertad para las voces del lago de Izabal, que es la criminalización de 10 defensoras y defensores de derechos humanos del Estor. Pero en este caso vamos a abordar la temática de manera general y nos vamos a ir al territorio de Cabón, Alta Verapaz, que está siendo criminalizado. Las comunidades que se han encontrado defendiendo su territorio contra la imposición de la hidroeléctrica OSHEC, OSHEC 1, OSHEC 2, que son dos proyectos hidroeléctricos impuestos que no se han sujetado al convenio 169 de la OIT y que uno de sus representantes, Bernardo Caal, ha estado preso ya hace varios meses y lamentablemente la semana pasada fue condenado a 7 años de prisión y 4 meses. Pues es un precedente que queda marcado. Obviamente los abogados y las organizaciones que le acompañan podrán compartirnos mejor información sobre cómo van a buscar apelar estos resultados, porque son realmente resultados anómalos. Casi todos los juicios de criminalización y persecución política son con testigos falsos, no es información verídica, pero vamos a dejar que el abogado Vladimir de Madre Selva pueda compartir con nosotros un poco del trabajo penal y de las acciones que harán para defender a Bernardo Caal. Muy buenos días, amigos de Latinoamérica Rompe el Cerco. Mi nombre es Vladimir Soto, asesor legal del colectivo Madre Selva y recientemente acompañando al señor Bernardo Caal en el proceso de criminalización que se ha iniciado en su contra. Bernardo Caal se encuentra preso desde el 30 de enero del año 2018. Y tenemos pues la mala noticia de que este viernes se emitió la sentencia por parte del juez que conoce de su proceso penal, en la cual sin mayor fundamento de las pruebas que se diligenciaron durante todo el debate, emite una resolución en la cual lo condena a 7 años, 4 meses de prisión por los delitos de robo agravado y detenciones ilegales con agravación de la pena. Sin embargo, durante el desarrollo de todo el debate se demostró la inocencia del señor Caal mediante declaraciones testimoniales y así como fotografías que fueron presentadas en el debate por un fotógrafo que estuvo en el lugar de los hechos el 15 de octubre del año 2015 y tomó fotografías y videos. Por medio de estas fotografías y videos se logró demostrar de que el señor Bernardo Caal ni siquiera estuvo presente en el lugar de los hechos en el momento en que se denunció lo que había ocurrido. Aún así, el juez no valoró este medio de prueba de la manera correcta, ni las declaraciones de los testigos que comparecieron durante todo el debate. Únicamente tomó en cuenta las declaraciones de los testigos presentados por el Ministerio Público y querellante adhesivo, los cuales en todas las declaraciones que rindieron pues fueron bastante contradictorios en cuanto a lo que había sucedido ese día, y se veía que estaban debidamente preparados para señalar al señor Bernardo Caal en la audiencia. Como consecuencia de esto, pues se emitió la sentencia este reciente viernes, en la cual se fue condenado, lo cual es una evidente criminalización en su contra debido a que no obtuvo participación en esos hechos delictivos, que ni siquiera se dieron esos hechos delictivos, y es únicamente una medida de represión por la lucha que él ha emprendido en defensa de los derechos del pueblo quechí, peleando el derecho a ser consultados en base al convenio 169 por la implementación de los proyectos hidroeléctricos OSHEC 1 y 2 en el territorio de Santa María Cabón, sin haber consultado al pueblo quechí previamente. Desde que él inició con esta lucha en contra de estos proyectos hidroeléctricos es que se han dado estas campañas de difamación y estigmatización en su contra, y llegando hasta el extremo de llevarlo a procesos penales. Él afrontó 2 procesos penales, este reciente por el cual fue condenado, y aún tiene un proceso abierto en el mismo juzgado de Cobán por el delito de apropiación y retención indebida. Inicialmente se le había acusado de caso especial de estafa. También como consecuencia de las acciones legales emprendidas, la Cámara de Industria Guatemalteca lo denunció en el Ministerio Público. Esa denuncia no ha tenido mayores avances, pero también es otro proceso en contra de él por la resistencia que él está haciendo conjuntamente con el pueblo quechí. Pues a raíz de esto, lo único que nos queda es hacer uso de los medios legales correspondientes para impugnar la resolución emitida este reciente viernes y revertir ese fallo completamente ilegal con la finalidad de obtener la libertad del señor Bernardo Cal Scholl y que pueda seguir ejerciendo sus derechos y los derechos y ejercer la defensa de los derechos del pueblo quechí también. Bueno, ahora nos encontramos ya de regreso. Este ha sido el reporte de esta semana. No vamos a cansarnos de pedir por la libertad de las y los presos políticos, por pedir la libertad para el río Cabón, la libertad para Bernardo Caal, por la libertad para las voces del agua, porque defender el agua es un derecho de todas y todos. Vamos a la República Bolivariana de Venezuela. Allá vamos a hacer contacto con compañeras integrantes del movimiento de pobladores y pobladoras. Tiene que ver con conocer la situación que están atravesando las trabajadoras residenciales, que son personas que habían tenido un reconocimiento de derechos y que en este momento se encuentran un poco arrinconadas por la patronal. Agradecemos para esta nota el contacto y la gestión del compañero Hernán Vargas, que es vocero del movimiento de pobladores y pobladoras. ¿Cuáles han sido las luchas que las trabajadoras residenciales han llevado adelante y cuáles han sido los avances? Bueno, antes que nada, mi nombre es Nelida Cordero, formo parte del movimiento de pobladores y pobladores, trabajadoras residenciales unidas por Venezuela. Las luchas que nosotras hemos iniciado desde que nace nuestra revolución es precisamente porque éramos un sector totalmente apático por la parte de nosotras y otra que nuestros gobiernos no nos tomaban en cuenta para nada. Específicamente el grado de esclavitud al que fuimos sometidas durante tantos años fue lo que nos permitió a nosotros ir entendiendo que en revolución había que estar organizado, y eso fue el llamado que nos hizo nuestro eterno líder, nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría. En ese momento en que él nos llama a organizarnos por una vivienda digna, nosotras comenzamos a ver que no era solo la vivienda, que eran derechos fundamentales que se nos violaban a cada una de nosotras, las familias que hacíamos vida en esos espacios de los edificios. Y nosotras desde ahí comenzamos a dar esa lucha, a dar esa batalla de entendimiento, incluso entre nosotras mismas, porque la situación que vivíamos era totalmente distinta a cualquier otro trabajador. Nuestra vivienda depende del trabajo y el trabajo depende de la vivienda. Por lo tanto, al salir de nuestro puesto de trabajo, quedamos sin vivienda y sin trabajo. Algo que nosotras vimos que teníamos que ver cómo iban a ser nuestros planes de lucha. Desde ahí, nosotras comenzamos a organizarnos, a formar parte de otros movimientos sociales, a través de la plataforma del movimiento de pobladoras y pobladores, y ahí comenzamos a dar una lucha distinta por el derecho al suelo, el derecho a la ciudad, el derecho a un hábitat y a una vivienda digna. Es desde ahí que nosotros comenzamos con esos movimientos sociales que también hacen vida en nuestra revolución a comenzar a dar esas distintas batallas dentro de lo que nosotros veníamos como movimiento de mujeres, como movimiento de familias que entendimos que teníamos que dar. Mi nombre es Janet Carabalí. Vengo de movimiento de pobladores, pertenezco a las trabajadoras residenciales. ¿Cuál es la situación que en este momento están viviendo las trabajadoras residenciales en Venezuela? Bueno, nosotros en este momento estamos viviendo un momento de ataque del patrón sobre nosotros como trabajadoras. ¿Por qué? Porque nos tienen un acoso en nuestro sitio de trabajo de manera de manera brutal, en la forma que ellos quieren que nosotros renunciemos a nuestros derechos laborales, los cuales nosotros estamos dispuestas a luchar por nuestros derechos, que nos pertenecen como personas trabajadoras y que desempeñamos un trabajo digno como trabajadoras en cada sitio, en cada edificio en los que estamos, en los cuales nosotros somos las cuales hacemos valorar a su propiedad que ellas estemos, porque nosotros somos las encargadas de mantener sus áreas comunes, tanto el edificio como las áreas internas del edificio, en buenos estados para que ellos tengan un valor para sus propiedades. ¿Y desde cuándo empezó este acoso? ¿Desde cuándo empezó esta situación? Esta situación comienza, aunque tiene tiempo que ha comenzado, pero ahorita han arrestado más sobre nosotros, sobre el reimpulso que ha tenido la revolución y más que todo viene del año de agosto hacia estos tiempos por la guerra económica que nos ha propuesto el imperio. Nos vamos a Ecuador a hacer contacto con la Radio Libres y Soberanas, la compañera Coca y Mota, que esta semana entrevistan a Carolina Valladares. Ella es vocera del colectivo Jazz Unidos. Tiene que ver concretamente esta nota sobre la marcha que se realizó por el agua, enmarcada además en la lucha por la defensa del Parque Nacional Yasuni, que se encuentra amenazado por la explotación petrolera en la llamada zona amazónica intangible de Ishpingo. Las escuchamos, Coca y Mota. Hola a todas las hermanas, a todas las cuerpas disidentes, a todas las luchadoras feministas, transfeministas y a toda la jauría que se conecta desde la Vía Yala para Latinoamérica Rompe el Cerco. Yo soy la Mota y desde este espacio radial de Libres y Soberanas queremos socializar la emergencia que estamos viviendo aquí en el Ecuador por la posible explotación del Ishpingo, un sector en el centro del Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana. Hola, mi nombre es Carolina Valladares, del colectivo Yasuní Unidos en Ecuador. Bueno, por contarles, esta semana hemos recibido con preocupación las denuncias de que estaría por firmarse un decreto que deja la puerta abierta para que se instale infraestructura petrolera en el campo Ishpingo, al sur del bloque 43 del parque ITT del Parque Nacional Yasuní. Esto es gravísimo porque esta es una zona, el Ishpingo es del corazón del Yasuní y es una zona donde viven los pueblos no contactados, por lo que se estaría dando paso a un posible genocidio de estos pueblos en esta zona y, por supuesto, se estaría violando la Constitución y varias garantías que protegen esta zona de actividades extractivas, justamente por ser pueblo de zona de los pueblos Tagaeri y Taromenane. Esto lo está haciendo el gobierno para tratar de adelantarse a una posible consulta popular que se daría el próximo año como reparación integral por el fraude que ha sido reconocido a la consulta popular que propuso el colectivo Yasuní Unidos en el 2014. Además, estaría tratando de adelantarse también a la visita de la relatora de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas. Creemos que es una movida que deja un terrible precedente. Se está incluso contradiciendo el gobierno en la propia consulta popular que propuso en febrero, donde se ofrecía aumentar la zona intangible y reducir las hectáreas de intervención en este parque. Además, se estaría dejando la puerta abierta para próximas intervenciones hacia el sur de la Amazonía, donde ya se ha dado paso con el gobierno anterior a megaminería y donde están previstas también concesiones petroleras. Creemos que esto es terrible y se está tratando de bajar un hito, un símbolo que es el Yasuní, y no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional e incluso mundial, porque es el hito que sirvió para pensar y que sirve para pensar en una transición, en otras formas de vida que valoren distinto qué es calidad de vida y que no sea en función del sacrificio de pueblos y del sacrificio de la vida y de derechos. Les dejamos planteada esta preocupación que además coincide con la avenida, con la marcha que está viniendo desde la Amazonía, la marcha por la defensa de la vida y del agua, que está viniendo desde Tundaime de la Amazonía, pasando por varias provincias del Ecuador hasta llegar a Quito, y esperamos que esta marcha también sea recibida y sea escuchada por el presidente Moreno, así como las preocupaciones que están saliendo desde otros colectivos y organizaciones en el país para que el Ispingo no se toque, para que se detenga la explotación en el Parque Nacional Yasuní, para que se respete la vida, se respete el agua y se respete los territorios. ¿Existen formas de frenar la explotación petrolera? ¿Existe alguna posibilidad de quienes estamos escuchando podamos participar o podamos ser parte de este proceso para detener esta masacre en la Amazonía ecuatoriana? Hay, por supuesto, formas de detener la explotación petrolera en esta zona sensible del Parque Nacional Yasuní y la intervención en el campo Ispingo. Se analizarán en su momento, por supuesto, medidas legales, acciones de protección, incluso acciones internacionales, porque recordemos que esta es una zona que tiene medidas cautelares y que está sujeto a protección también en el marco legal internacional. Por lo pronto nosotros estamos llevando a cabo una campaña en redes sociales con el hashtag Lenin no destruyas el Yasuní. Les pedimos que nos acompañen a presionar desde este medio. Y también estamos circulando un pronunciamiento que está firmado ya por 80 organizaciones. Ustedes pueden encontrarla en la página yasunidos.org y firmarla también a nombre individual o del colectivo al que pertenezcan. Y por lo pronto, por supuesto, seguir pasando la voz, seguir haciendo presión desde los espacios donde ustedes puedan y que no se abra un precedente nefasto para el Ecuador y para la región. Y con esta denuncia de nuestra compañera Carolina y el colectivo Yasunidos, nos despedimos para Latinoamérica Rompe el Cerco. Yo soy La Coca, levantando nuestra voz de guerra, socializando que el extractivismo, los genocidios industriales nos están matando, está aconteciendo aquí en Ecuador, está aconteciendo en la zona de sacrificio en Puchuncaví, Chile, está pasando en toda la Munda, cariños. Hemos llegado al final de nuestro semanario, esperamos que haya sido muy útil. Para todas y todos, nos encontraremos la próxima semana con más noticias rebeldes desde nuestros territorios en lucha. Hasta aquí, Latinoamérica Rompe el Cerco. Te invitamos a seguir multiplicando nuestras voces. Hacemos comunicación libre y responsable.